muerto. Mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día sol. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que la los ojos siempre mintieron tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer. Evocaré doliente, plateando mi piel, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día sol. Muy buenos días. Y aquí escuchamos Amores de Estudiantes, con música de Pracánico, en la voz de Carlos Gardel, grabado allá en 1934. Bueno, 11:03:04 ahora mismo de la mañana, acá desde Gijón, desde Radio Crass 105 del FM acá en Gijón, y en online nos encuentran Radio Crass Online para escucharnos todos los miércoles desde Gijón al mundo. Tenemos dos horitas de tango, de mucho tango. Así que hoy tenemos para hablar de muchas cositas. Acá en este día soleado, con viento fresquito que hace acá en el norte. Pero cuando está el sol, calienta bastante. Ya está llegando ese calorcito que tanto deseamos acá en nuestro querido Gijón. Bueno, vamos a arrancar con Alberto Gómez. Ese gran cantor, actor, galán de la década del 30, con la típica Víctor, un tango que se llama Ventarrón. Fama por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión? Silueta fina tipo víbero, mi muñequita de los sueños de hada. Cuando te miro yo no sé qué extraña sensación siente mi corazón. Y si después te vas, pienso que fuiste por un instante una ilusión y nada más. Incertidumbre, la orquesta típica Víctor, con la voz de Angelito Vargas. En sus principios, ahí Angelito Vargas, que tenía de barro, se llamaba el nombre que tenía Ángel Vargas. Después se lo cambió. Y esta era la orquesta de la típica Víctor, y antes fue el tango Ventarrón con Alberto Gómez. Qué energía tenía la Víctor ahí con Angelito Vargas. Bueno, hoy estamos acá, tenemos unos cuantos temas de qué tocar, más allá de algunos cantores, algunos compositores que también nacieron ayer, que como Francisco Percánico, como Julio Martel, este cantor que tanto nos gusta con orquesta de Alfredo De Angeli, ese cantor que dejó de cantar así en el momento más popular que tenía. Nunca se sabía bien por qué razón,

no más. Te grita mi conciencia, no te perdono más. Es esa mi sentencia, no te perdono más. Cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más. Y aquí escuchamos No te perdono más, esa energía de la voz de Julito Martel, que tan cantor querido es, allá en su pueblo Junín, y bueno, que sería el día de su cumpleaños, justo el día de ayer. Voy a presentar a mi amigo Santi desde Buenos Aires, otra vez, después de tanto tiempo. Hola Santi. Por fin. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Y extrañándolos mucho, la verdad que sí. Y que llevas como un par de meses o más, sin aparecer. Y un par de meses o más, sí. El trabajo y cuestiones acá de horario, sobre todo. Claro. Me tienen atrapado. Cuando ustedes están ahora, 11 y poquito de la mañana, a mí me toca la primera mañana, la de las 6, y bueno, arranca todo en casa, en el trabajo. ¿Qué hora es ahora ahí? 6 y 18 de la mañana. 6 y 18, madre mía, qué terrible. Sí, claro. Y un fresquito. No, pero a 6 y 18, yo creo que me levanto al Biorsi, sea esa hora casi siempre. Sí. O a veces llego. Claro. Que te llama la vejiga. No, llego a casa, digo. Bien. Sí. Entonces, ¿todo hace bueno, mucho frío por ahí, Santi, en Buenos Aires? Está bastante frío. Viene una ola de esas de primeros fríos que, bueno, anticipando el invierno, pero con todo, 4 grados, una cosa así, que estábamos acostumbrados a que se estiró el veranito, y ahora con esto, bueno, nada, pegó con todo. Se nota. Che, acá estoy viendo que tenés una camiseta del Sporting de Gijón. Ah, esto es regalo de mi querido amigo Raúl, al que le mando un abrazo grande, tan agradecido por su amistad y su generosidad. Y aquí sí que estoy luciendo para hacerle programa la camiseta del Sporting. Muy bien, che, te estoy viendo las fotos, después la voy a editar para estar los dos en la fotito, ¿viste? Ahí está. Claro, re bien. Ahí con la camiseta del Sporting de Gijón. Vamos a Sporting, carajo. Sí. Acá el equipo de Asturias. El equipo del sí, norte. Señor. Que... Bueno, estuvimos hablando un poquito de que fue el cumpleaños de Julio Martel ayer, Santi. Y, sí. Y bueno, hoy también, ayer también fue de Pracánico, de Gobi, Ruth Durante, creo que es mañana, unas cuantas y cuantos cantores, compositores y cantoras también. Así que tenemos mucho de qué poner. Sí, lo tenemos a Gobi también, sí, por estas fechas. El gran Alfredo Gobi, uno de los músicos más grandes que tuvo el tango. Encima, el padrino sí. Era el padrino de él, Ángel Villoldo, que Ángel Villoldo es como el padre del tango, ¿viste? El que compuso el Choclo y todos estos tangos antiguos de allá sí. De 1800 todavía. Pasa que sí. Alfredo Gobi, padre, se fue a Francia con Flora Rodríguez, que se les decía Flora Gobi, ¿no? Pero que era la mujer, que era chilena, y se fueron a Francia a mover un poquito el tango a principios de la década del 900, 1908 por ahí. Y se fueron a Francia y viviendo ya en Francia, los tres, moviendo el tango por ahí por París, nació Alfredo Gobi. Así que Alfredo Gobi nació en París, pero bueno, los padres de Alfredo Gobi, también un emblema del tango de los principios, y el padrino de Alfredo Gobbi, Ángel Villoldo, quiero decir. Más tango no puede tener, es como el hijo del Kun Agüero, que es el padrino es Messi, el papá es el Kun Agüero y el abuelo Maradona, ¿viste? Decís, madre mía. Sí, ese tiene que estar listo, sí, futbolista, por lo menos vinculado ahí. O por lo menos, viste, comentar partidos, algo. Claro. Bueno, vamos a meter un tanguito que acá tengo. Entonces, todo bien por Baires, ¿no? Todo allá, bien, con todo el, bien con el fresquito porteño. Hermoso, hermoso, hermoso. Se disfruta también. Se disfruta, ni hablar que sí. Voy a meter ahora un tango que se llama Adiós Argentina. Me encanta cómo empieza porque se nota el tipo, parece que va caminando al tiempo de la orquesta. Adiós Argentina. Orquesta típica Víctor. Escuchamos el tango Adiós Argentina con la orquesta típica Víctor, que siempre nos mantiene ahí con ese tiempo bajito que te hace pisar tranquilo y sin prisa para poder estar abrazadito y que la marcha que va llevando el tango te mantenga en esa sensación que uno quiere tener. Santi, lo que decíamos antes es que ayer también cumplía años Alfredo Gobbi. ¿Sabes algo de Gobbi vos? Que antes decía yo que nació en París y todo eso. París el 14 de mayo, pero el violín romántico del tango. El violín romántico, ¿verdad? Así lo apodaron, que hay que escucharlo también para darse cuenta por qué. Porque Alfredo Gobbi era, sinceramente, lo que transmitía en sus composiciones era extraordinario. Bueno, nacido en en Francia, ¿no? Y un poco lo que adelantabas antes, el esa con esa particularidad, con toda esa familia, sí, no, terrible, todo rodeado de música, ¿no? Siempre, encima por Pugliese, por Troilo, está considerado el máximo que utilizó todas las herramientas para tocar el tango, él las puso en su orquesta. Dice que era muy metódico, todo tenía que ser como él quería. Él hacía los arreglos y tocaba el piano, tocaba el violín, era un bohemio de la noche porteña. Y la verdad que sí, decían que se tiraba debajo del piano para que decirle al pianista qué momento tiene que tocar los pedales, ¿viste? Era tipo... Sí, sí, súper detallista. Sí, terrible. En su historia habla de sus primeras composiciones en 1926, con 14 años. Así que también un virtuoso del tango, no, estudioso, un virtuoso. Sí. Y evidentemente está pianista también, y director de orquesta, compositor además. Para un violinista, la dirección, me imagino que sería bastante complejo, ¿no? Porque en sí el violín es un instrumento complejo. El violín es complejo y en el tango tiene muchos jeites, muchas formas de tocarlo que son muy diferentes a la gente que viene violinista de conservatorio, ¿viste? Que el tango tiene otras cosas. Como Bobby. Claro, pero el tango tiene otras cosas que se tocan diferente en algunas cositas, el violín del conservatorio y el violín que se toca en el tango. Pero bueno, este sabía mucho. Hay que ponerle verdad a esto que estamos diciendo. Bueno, ¿tienes algo de Gobi? Vamos a escuchar un tanguito de Gobi. Vamos a escuchar un tanguito de Gobi. Vamos a arrancar. Le prestamos atención al violín, ¿no? El que es protagonista. A los solos de violín que aparecen y también a ese punto de composición, de arreglos que tiene, la energía, cómo mantenía y subía y bajaba las dinámicas. Vamos a escuchar el tango a Orlando Goñi, de su autoría, dedicado a su amigo y hermano de las noches bohemias de Buenos Aires, que había muerto hacía unos años atrás. Orlando Goñi, el pianista de Aníbal Troilo, que los dos fundaron la orquesta de Troilo, dedicado a su amigo Orlando Goñi por Alfredo Gobi. Orlando Goñi. Orlando Goñi por la orquesta de Alfredo Gobi. Ahí escuchamos el final, donde hace su solo de violín, que Santi antes comentaba que es el violín romántico. Ahí va. Qué belleza. ¿Cómo va desapareciendo ahí el violín despacito? Y por eso era el violín romántico. ¿Viste qué belleza, Santi? Qué bonito, ¿Qué? Recién hablabas de agarrar la pareja, el abrazo y corazón a corazón. Ay, madre mía. Cuando suena un violín en la milonga, cómo transporta también, ¿no? Enseguida, porque el violín te hace mantenerte fuera del tiempo del tango, quiero decir, te lleva a la parte bien melódica donde te quedás ahí flotando. Y todo lo que es el tango que uno parece cuando hace unos planeos, que se vuela, es el violín, también con el bandoneón, ¿no? Pero el bandoneón siempre tira más de queja, de protesta, como de rabia, y también de nostalgia. Sí. Cuando tira la nostalgia, ahí sí, ahí te vuelves loco. Pero el violín, viste, cuando aparece con su dulzura, madre de Dios. El violín de Gobi tiene esa cadencia, como dijiste recién, cuando lo pusiste recién, es como que charla, ¿no? Es como que habla, es como que va con la melancolía de la canción, es una sutileza muy, muy linda en la música. Y sí, tenía mucha, mucha dulzura en su sonido, pero la orquesta a la vez tenía una potencia y una fuerza. Sí, con unos arrastres, sí. Quiero decir, había ese ida y vuelta, ¿viste? Ese tiro para afuera y tiro para adelante. Te mantengo una dulzura, un romanticismo, pero con una energía muy fuerte. Estilo, mucha gente a veces lo confunde con Pugliese, con no saben muy bien. No se utiliza mucho en las milongas, porque tiene tantas cosas para bailar que es demasiado, ¿viste? Un genio, Gobi, sí. Un genio. Ahí de fondo estamos escuchando Racing Club. También de Alfredo Goylo. Mira. Justo el contra de nosotros, ¿no? Nosotros somos independientes. Pero también grabó Independiente Club. Sí. Mucho tiempo trabajando para la Víctor. También. A ver. Sí. Y claro, eran las empresas, digamos, de grabación, eran las empresas, las productoras que se ocupaban de todo el registro musical, ¿no? Y todo, claro, porque la Víctor empezó allá por la década del 20, 25, 26 a grabar, y terminó en el 40 y pico después de la Segunda Guerra Mundial, hasta casi el 50. Después ya ahí se hicieron grabadoras nacionales, se hicieron de Argentina, ¿viste? Pero hasta ese tiempo, que estaba la Segunda Guerra Mundial, que no se podía grabar nada en todo el mundo, se grababa mucho en Argentina, entonces era Víctor y todas estas productoras iban ahí a Argentina, y por eso hay tanto tango grabado también, ¿no? Mira vos. Sobre su estilo musical encuentro un dato que me gustaría compartirte. ¿Qué nos cuentas? Que habla de similitudes con el estilo musical de Carlos Di Sarli. Di Sarli. Y emparentado también luego en una segunda etapa con Julio De Caro. Si bien Gobi tenía menos formación académica que Julio De Caro, supo emplear y mejorar la mayoría de los efectos tangueros que usaba en el violín, ¿no? Así que estamos hablando de un genio, me gusta, ¿no? Esa comparación. Sí, estamos hablando de un genio, porque la verdad, lo acabas de decir, sin tener tanto conocimiento, tenía más. Sí, sabía sí. Mucho de tango. Esa es la cuestión. Sí, ponemos sí, sí. El tango Independiente Club. Vamos con Independiente Club. Hoy que tengo la del Gijón. Claro. Escuchamos la de Independiente. Exactamente. Independiente Club con la orquesta de Alfredo Gobi. Tango instrumental. Y después directamente metemos con Alfredo Gobi con Jorge Maciel el tango Sombras, que es de Pracánico, otro que también cumplía años ayer. Vamos con Dale. Independiente Club. Dale. esperanza de mi vida. Mujer casta de mi ensueño, no olvides que soy el dueño de tu sensible pasión. No dejes mi alma transida, no desviera el corazón. Dame aquel mundo risueño que con dolor nos separa y la caricia cara de mi única ilusión. Pena tejiendo vives, siembra martirio cruel. Llanto será tu risa cuando en el abismo oscuro y más con él honda será la angustia cuando en tu corazón sientas los desencantos y te hundas en las sombras sin salvación. Desprecia la vida triste de fatídica alegría si conservas todavía de mi cariño el primor. Aunque adoro, no te hundiste en la sombra del dolor. Solo quiero que seas mía, porque aumentas mis desvelos. No ves que siento celos si dudas de mi amor. Tejiendo vives, siembra martirio cruel. Llanto será tu risa cuando en el abismo oscuro y más con él honda será la angustia cuando en tu corazón sientas los desencantos y te hundas en la sombra sin salvación. Alfredo Gobbi con Jorge Maciel, este gran cantor que también estuvo en las filas de la orquesta de Osvaldo Pugliese, que hizo unas grabaciones exquisitas. Acá también hizo unas grabaciones exquisitas con Alfredo Gobbi. ¿Qué forma ese final potente que tiene? Este final me encanta, mirá. Sin salvación. Qué tangazo más lindo. Qué lindo tango. Sombras. Alfredo Procánico, la música de este hermoso tango, que tiene un clásico que también hizo Gardel, Sombras, también lo que hacía Mia Father, letra de Bernino Cerveto. Pero cantaba. No, ese hizo la letra de Sombras, que me gusta porque dice, penas tejiendo vives. En vez de vives tejiendo penas, penas tejiendo vives. Está buenísimo. Tal. Sí, buenísimo. ¿Tenés algo más que decirnos de el gran Alfredo Gobbi, Santi? Sí, que lo busquen, que lo escuchen y que sobre todo le presten atención a esas sutilezas que tiene en el instrumento, que son una... La verdad que cuando uno lo descubre y a ver, sin saber bailar, solamente con escucharlo, esas cosas transportan. Así que recomendadísimo, un fundamental del tango Alfredo Gobbi. Sí, no, un fundamental y uno de los más grandes y respetados por los músicos más grandes del tango, Alfredo Gobbi. Vamos a escuchar Canzoneta, este tangazo también con la voz de Jorge Maciel, que habla de la historia de los italianos, que recuerdan esas canzonetas, y como Maciel tenía ese pedazo de bozarrón, manda ahí con la canzoneta una belleza de demostración de su calidad vocal. Impresionante, Jorge Maciel, Alfredo Gobbi, Canzoneta. callejón vuelta de rocha, bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamá mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa aferraba la tibieza del alcohol. Cuando escucho sole mío, senza mamá, senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Será el alma de mi mamá que dejé cuando era niño. Llora, llora, oh sole mío, yo también quiero llorar. Boca, callejón, vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi vida, ¿qué me importa si se acorta con las copas que provocan mi frenético temblor? Soñé Tarento con cien regresos, pero sigo aquí en la boca donde lloro mis congojas, con el alma triste, rota sin perdón. Cuando ascolto sole mio, senza mamma e senza amore, sento un freddo qui nel cuore che mi piena di ansietà. Será el alma de mi mamá, ay, que dejé cuando era niño. Llora, llora, oh sole mío, oh sole, oh sole mío, yo también quiero llorar. Y ahí escuchamos esa pedazo de voz y ese pedazo de final del tangazo Canzoneta. Vamos a meter de vuelta ahí esa congoja que larga como llorando. Yo también quiero llorar. Y ahí escuchamos esa congoja final, ¿viste, Santi? ¿Cómo manda ese? Toda la tristeza que puede, ¿eh? Sí, no, lo mete todo el tipo ahí, ¿viste? Y estamos escuchando con Santi y estamos hablando del bandoneón de la orquesta de Alfredo Gobbi, que es Eduardo Rovira. ¿Sabés quién es Eduardo Rovira, Santi? Contame de Eduardo Rovira. Bueno, Rovira, más allá de un gran compositor, un tipo que tenía una forma muy distinta de hacer tango, muy, muy avanzado también para su tiempo, que hizo tangos, cuando los que son de él solo, son como este sónico que se está escuchando de fondo. Es una barbaridad lo de Rovira. Hizo también el tango a Evaristo Carriego, que es un clásico que toca Osvaldo Pugliese de una forma increíble. Y tiene Supersónico, que es otro tangazo también. Son todas cosas muy... Un capo. Sí, no, fuera de... Vamos a poner un tanguito ahora de él para escucharlo un poquito. De Lanús, Eduardo. De Lanús, Eduardo Rovira. Somos unos cuantos de Lanús, Andy. Cuidado, ¿eh? Eso quiere decir algo, ¿eh? Si son todos del mismo lugar, es como... No. Mira, Messi, Maradona. Claro. Los dos de Argentina. Y de Maradona de Lanús. también de Lanús. No, esto es. Sí, che. Teniendo... Y Sandro también de Lanús, ¿eh? No, cuidado. Cuidado. Tenemos una revelación hoy, me parece, ¿eh? Bueno, acá estamos escuchando de fondo a. A Eduardo Rovira. Eduardo Rovira, que la verdad que es un bandoneonista que un poco olvidado. Pero. Pero bueno, que no se puede dejar pasar. Si la gente no lo conoce, búsquenlo porque entra su música muy bien siempre. Vamos a meter un poquito del tango sónico, que está bastante muy loco, es sónico. Así que vamos a escucharlo. Así también lo conoces un poquito vos, Santi, que no conocías. Dale. Dale, metemos sí. Sónico de Eduardo Rovira. Thank you. Yo viví desorientado, yo soñé no sé en qué mundo, yo me hundí en el mar profundo, con delirante afán de loca juventud. Me atraían los placeres, un abismo, las mujeres, ya sin madre ni deberes, sin amor ni gratitud. Madre, la tristeza me abatía y lloraba sin tu amor. Cuando en la noche me en mi profundo dolor, madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Los desengaños redime y a los recuerdos del alma volví. Yo maté mis ilusiones, yo amargué mi propia vida, yo sentí en el alma herida el dardo de dolor que el vicio me dejó. Desde entonces pena lloro y solo el cariño imploro de mi madre a quien adoro y mi desvío sintió. Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Los desengaños redimen y a los recuerdos del alma volví. Y aquí escuchamos Madre, esta hermosa versión con la voz de Chola Luna, grabado hoy por el 56 con la orquesta de Miguel Caló. La verdad que un gustazo de tango con la música de José Pracánico, que ayer también cumplía años, que te lo estoy diciendo todo el momento, escuchando muchos de sus tangos que conocemos tanto y tantos bailamos, y que a veces no lo sabemos. Así que vamos a después escuchando otros tangos más, compuestos por José Pracánico. Antes estaba hablando con Santi de que cuando escuchamos a Eduardo Rovira, a mí me trajo recuerdos un poco a Ciriaco Ortiz. ¿Sabés quién es Ciriaco, Santi? Sí, el gordito tierno. Como el gordo Masi. Claro, qué cara de bueno Ciriaco Ortiz. Pero sí, especialmente Eduardo Rovira me llevó también a Ciriaco Ortiz. Igual, de todas maneras, esto que notaste, que yo la verdad que descubro hoy, por suerte, Rovira, un virtuoso total. No. Para la época, un adelantado quizás a lo que luego hizo mucho más fuerte Astor Piazzolla. Sí, no, pero Rovira está considerado como uno de los más grandes, quiero decir, y avanzado allá por la década del 50 haciendo cosas que no existían. Lo que pasa, como te decía vos ahí fuera del micro, que no era tan comercial ni como era Piazzolla. Piazzolla, él era un tipo que estaba con su traje, sentado, y Piazzolla una silla, la pata arriba, rompiendo todo, era otra forma de mostrarse, ¿no? Sí, quizás Rovira primero y luego Astor Piazzolla, lo que en algún momento también con el bandoneón pudo haber sido Ciriaco Ortiz para Pichuco. También, sí. Lo mismo, exactamente, porque se comentaba que influencias también de Troilo era cuando Troilo hacía conversar el fuelle, que lo sacó mucho de la forma de Ciriaco Ortiz, ¿viste? De las influencias que uno agarra de te gusta algo, intentás llevarlo a tu terreno, como siempre. Mira qué bien, qué lindo sale esto con 50.000 kilómetros de diferencia, ¿no? Ah, ¿viste? ¿Cómo es así? Pero nos ponemos de acuerdo enseguida. Sí, es así. Vamos a ver, acá. Sí, decime, Santi. Dos cositas nada más, porque empiezo a leer, a mí me gusta mucho, y empiezo a descubrir cosas de Rovira. Octeto La Plata, como para abordarlo en esta parte que tiene que ver con el tango, pero va mucho más vanguardista. Sí. Octeto La Plata, para tomar nota. Y Sónico, que escuchamos recién. Sónico, que está sonando ahora de fondo. una para la época un adelantado, sí, sin dudas. Bueno, me alegro que hayas descubierto hoy a Eduardo Rovira y espero que mucha gente que nos está escuchando también lo tenga como su... A ver, ¿qué es Rovira? ¿Quién es? ¿Y qué tangos tenía? Y vas a escuchar cosas muy locas. Vamos. Vamos a escuchar ahora de Ciriaco Ortiz, ¿te parece? Sí, sí, dale, dale. Él hizo un disco allá en la década del 30, que se llama Conversando con el Fuelle. Y es él tocando los tangos. Hay una guitarrita y un bandoneón. Una belleza. Guitarra-bandoneón es como una dupla exquisita. Vamos con el tango Ivette. Trío Ciriaco Ortiz, que comentábamos antes, que Conversando con el Fuelle. Hermosos tangos que grabó ahí en esa época, creo que fue en el 33. Toda esta grabación que hizo Ciriaco Ortiz, donde pueden escuchar que la verdad que no se van a perder de nada, porque es una exquisitez todo lo que grabó. Estamos escuchando de fondo el tango Soledad de Gardel. Thank you. iba tan hermosa desde el bajo a la barranca, como aquella que llegaba y se iba con el sol. Del taller fue la hormiguita laboriosa de gris franca, que a la aurora le robaba todo el rudo su arrebol. Más de un guapo prepotente hizo ronda su ventana, quien la viera los domingos a ser igual en el portón, esperando, presintiendo y ostentando muy ufana un camino prendido al pecho custodiando al corazón. Culpa fue de aquel soñado malanderín de sus amores, que diciendo triunfo y solo las 40 le avisó. Doctora de un amorío le hizo ver los esplendores de otra vida, de otro mundo, y ella sí la sonrió. Él le dijo: Margarita del suburbio florosana, sol estampa más puertina de griseta y de mimí, y en el pecho tembloroso de la reina suburbana un camino agonizaba cuando ella dijo sí. Sol estampa más puertina de griseta y de mimí, y en el pecho tembloroso de la reina suburbana un jazmín agonizaba cuando ella dijo sí. La piba de los jazmines, Ricardo Malerba. Bueno, voy a comentar, este fin de semana tenemos La Frontera acá en Gijón. El viernes va a dar clase Marita de técnica, así que váyanse arrimando al fogón. Después, 9 y media, a las 8 la clase, 9 y media empieza la milonga, con música DJ Alejandro Regine, yo mismo. Así que si quieren bailar interesantemente, tienen que venir el viernes. El domingo, como siempre, en el Dream Planet con Luca Bohemia. Y también tenemos ahí por Marbella, que nuestra amiga Berta, que es de acá de Asturias, va a ser la Bruja Milonguera, que es la milonga el sábado 18. De 20 a 24, el DJ Enio, que es un capo, nos vimos ahí en Sensadillo, un capo Enio. Y así que este sábado, ya saben, Marbella, no se pierdan la milonga de este fin de semana. Y parece que va a haber también sorpresas con cumpleaños y tarta y cava, que gana estar para el sur, che. Así que besos para toda la gente del sur, que nos escuchan por Granada, por Marbella, por todos lados nos escuchan. También desde Italia y por Sicilia, que también nos están escuchando o van a empezar a escucharnos. Y el tango es así. Y Radio Crash y la Biblia de Calefón, más todavía. Estábamos escuchando de fondo Pescadores de Perla, de Florindo Sassone. Tangazo. Voy a meter otro de Ricardo Malerba. Voy a meter este que es muy bonito. Bueno, la verdad que hay dos que son muy bonitos. Gitana Rusa y... Bueno, todos, la verdad que son todos hermosos. Esto, Embrujamiento. Voy a meter violín, que es muy bonito. Vamos a escuchar el tango violín con la orquesta de Ricardo Malerba. Soñando, amor en el adre. Su cuerda vibra tiritando porque vive recordando que hoy está lejos de mí. Es mi violín el alma mía y su canción es mi sentir. Mi corazón que la quería, que la quiere y no la olvida, va llorando en mi violín. Violín, violín, la quiero mucho más, la quiero más que ayer. Mi amor no tiene fin. Violín, violín, quisiera que mi voz en alas de tu voz llegara hasta mi amor. Violín, violín, me quis igual que yo. Y ha de volver a mí, la esperaré, y tú también, de una pena tan buena. Yo vi tus lágrimas de amor, caminos blancos fueron pañuelo de tu llanto y acongojaron tu corazón. Gitana rusa, no lo busqué por las cavernas, ni en las estepas, ni en la calle del dolor. Y tan triste, será más triste cuando sepas que tu gitano se arrojó una noche al dolor. Sepas que tu gitano se arrojó la noche al don. Bueno, escuchamos Gitana Rusa, porque al final metí los dos que quería meter. No me lo pude resistir. El tango Gitana Rusa, que es una belleza, se arrojó una noche al Doc, ahí en Doc Sud, barrios complicaditos de la zona sur. Estamos escuchando Lloras de fondo de Cire Cortiz. Que bueno, José Pracánico, como decíamos antes de comenzar todo, que estábamos poniendo muchos tangos de él, nació el 15 de mayo de 1898 y falleció en 1971, el 30 de diciembre, antes de terminar el año. Y tuvo muchas cosas, tuvo de sus composiciones,

la voz de Roberto Chanel. Me encanta este tango. Y el boyero, que va con los bueyes, por eso silbar del boyero, canción sin letra, ah, terrible. Estamos escuchando Muchachos de Cafetín, Hugo del Carril, con Edgardo Donato. Otro tango de la autoría de Francisco Paracánico. De cafetín, adorado con pinchas pobres, feliz con la fortuna, todo tener un cobre, la pena de mi querer, tan solo zumba un agravio, cuando el silbar de los labios, el pita le puso sobre el virongo. Ante mi suburbio que con dolor se ocultó, eres el sueño turbio que su querer me mintió. Salto del desengaño, volco en mis años el mal de su traición. Mordí un viento brujo que en mi arrabal sopló. Escuchamos esta potencia de orquesta, la orquesta de Edgardo Donato, con la voz de un joven Hugo del Carril. ¡Qué belleza, muchacho de cafetín! Y ahora vamos a meter, seguimos con tangos compuestos por Francisco Paracánico, que ayer sería su cumpleaños, que había nacido él en 1898. Bueno, acá pone el 15 de mayo, en este lugar sería hoy, pero en otro lugar que vi ponía el 14. ¿Sí? Vamos a sacarnos con el que es hoy, 15 de mayo de 1988. 1898. Vamos a escuchar ahora un tango con letra y música de Enrique Santos Discépolo y música también con Francisco Paracánico. La voz de Héctor Mauré con la orquesta de Jorge Dragone, ya un Mauré maduro, no es el Mauré de D'Arienzo de la década del 40. El tango tangazo, Condena. Quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil, pa' que sufra mi error, el fracaso de una ansia de amor, condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar es no verte llamar, es perderte para siempre y morir. He arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansias por vos. Y lo peor, lo bestial de este drama sin fin,

Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo, andas con la tos. Enfunda la mandolina, ya no estás pa' serenatas. Te aconseja la chirusa que tenés en el bulín, dibujándose en la boca la atrevida cruz pagana, con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Han bajado tus acciones en la rueda de griseta, y al compás del almanaque se deshoja tu ilusión. Y ya todos te convidan a ganar cuartel de invierno junto al fuego de los recuerdos en la paz de algún rincón. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo. Tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que fugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo, que después mañana andas con la tos. Y acá tenemos a Julio Sosa con Enfundar la Mandolina. Terrible la versión está con Leopoldo Federico en la orquesta. Ahora vamos a escuchar a Carlos Di Sarli y Roberto Rufino, nuestro hermoso tango de la composición de Francisco Pracánico, El cielo en tus ojos. Desorientado, rota la fe, en el calvario de mi vida te encontré, y en mi tremenda soledad tu amor fue como un sol que iluminó mi eterna oscuridad. Volví a vivir, volví a soñar, por ti mi copa de amargura se endulzó, y ante el embrujo pasional de tu alma de cristal, mi infierno en un Edén se transformó. El cielo en tus ojos llovía, amada mía, y desde ese día en tu amor confié. El cielo en tus ojos me habló de alegría, me habló de terruras, me dio valentía. El cielo en tus ojos rehizo mi fe. Fue El cielo en tus ojos, la orquesta de Carlos Di Sarli, con la voz de Roberto Rufino, que tanto habremos bailado. Hola Santi, otra vez, ¿estás por estos lares? Acá estoy. Bueno, bienvenido otra vez. ¿Qué tal por Buenos Aires? ¿Sigue haciendo frío? Uy, pero salí a la calle, mirá, que les hablaba al principio del programa, de ese invierno que recién se venía, sí. Y creo que me llegó todo junto cuando bajé las escaleras. 6 grados y frío que se cuela por todo donde puede, ¿eh? Hasta sí, si ¿no? tienes un agujero en la media, la pasas mal. ¡Apa! ¡Qué está lindo entonces! Sí. Espabilás enseguida. Si estás dormido, espabilás enseguida, ¿eh? Sí, me imagino. Y ahora. Enseguida. Y ahora, bueno, estuve metiendo, mientras vos estabas ahí haciendo tus cositas, metiendo tangos de Pracánico hermosos, ¿eh? El cielo en tus ojos, enfundá la mandolina. ¿Qué querés, Cipriano? Le decía Julio Sosa. Claro, qué linda canción esa. ¿Cómo me recuerda a los primeros tangos que escuchaba? Porque Julio Sosa creo que es de los cantores, de los de siempre, que uno entra al tango por ahí, ¿viste? Como que entras en distintos, con distintas cosas, algunos entran por Piazzolla, a mí me tocó por Julio Sosa, por Julio Sosa y Gardel, creo que son los dos que más me conmovieron y bueno, ahí entré. Claro, pero vos entraste por el lado de la letra, de la interpretación, ¿viste? No por el lado... Está la gente también que entra por el lado de la música, como decías vos, por lo de Piazzolla o por gente que baila, ¿no? Pero por otro lado, pero vos entraste por la letra, que eso es otra cosa. Sí, por la interpretación, creo. Claro. Bien, ¿viste? Cada uno entra por donde entra, ¿viste? Y seguramente también por no solamente por la interpretación de Julio Sosa, que tenía una voz muy, muy especial, y Gardel, que es la voz del tango, sino con lo que sucedió después con esas voces que marcaron íconos, ¿no? Tratando de descubrir esa lo cultural y lo de la identidad, me parece. Fui a buscar a Buenos Aires desde el lado de las letras de sus cantores. Y viste, cuando somos de letras, che. Y mira, estaba buscando bueno. acá había otro tanguito de... Ah, querías comentar algo de Buenos Aires, ¿no? De que había unas movidas como una guía turística. Hay esta semana y la que viene, sí. Tenemos en Buenos Aires Semana del Tango, orquestas gratuitas, como sé que hay mucha gente que nos consulta, no solamente qué sucede en Asturias y en la zona tuya, sino que no, también por este lado. Acá comentamos, claro, toda Europa, todo el mundo hay que saber de tango. Muchas actividades hay. La verdad que esta semana y la que viene hay muchas actividades relacionadas con el tango, orquestas en vivo, milonga en la calle, cantores varios. Y ya que... se sabe, si hay alguien que va a viajar para Buenos Aires estas semanas, ya sabe que tiene mucho tango en Baires, como siempre. Sí. Pero esta semana quizás hay mucho más. Tango en la calle. Y gratuito, así que esas cosas que no hay que perdérselas. Sí, aprovechar la jugada. Eso, aprovechar. Y bueno, acá ya comentamos antes que este fin de semana tenemos la milonga de la frontera con Marita dando la clase. Después pongo música yo. El domingo, como siempre en Dream Planet, Loca Bohemia, y también pongo la música yo. Y después en Marbella, como decíamos, la milonga de la bruja. Y en Vitoria también, que lo va a hacer Sonia, nuestra amiga Sonia, que a ver si hacemos una rimada por Vitoria también. Y bueno, vamos a meter un tango también de Pracánico ya como para rematar. Ya de Pracánico, otro tango conocido y bailable que se bailó mucho, se baila mucho en la milonga, que es la orquesta de Miguel Caló con la voz de Alberto Podestá. El tango Si tú quisieras. Thank you. viendo fotos en mi corazón, tu imagen sin igual llenó mi vida. Qué recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Escuchamos Si tú quisieras, este tangazo con la orquesta de Miguel Caló y la voz de Alberto Podestá, exquisita, donde tenemos ese final del piano de Osmar Maderna. Quiero decir, si alguien no sabe cómo, qué orquesta es, una vez que termina el tango y escuchás ese pianito de Osmar Maderna, todos los tangos de Caló terminan igual. Siempre con ese pianito que es para dar el último toquecito cuando uno está bailando. Si ya sabes, si bailás, si escuchás a tal, es Miguel Caló. Como Ricardo Tanturi, que también tiene su especialidad. ¿Viste, Santi, estos comentarios de para el mundo del tango, ¿no? Que si estás bailándolo, tenés nos que saber. Nos haces prestar atención y bueno, conocer mucho mejor, claro. Pero estas sutilezas son las que cuando uno se da cuenta. Viene la epifanía, se llama. Ese momento en que vos decís, descubrí algo nuevo y la cabeza se llena como de felicidad, ¿viste? Y sí, porque al final, cuando reconoces un poquito más las cositas que a uno nos gustan, como esto mismo, te sentís mejor, exactamente. Te sentís un poquito. Es como lo que decía de Ricardo Tanturi, la orquesta de los indios, donde casi siempre los tangos que se ponen son. De Alberto Castillo y el uruguayo Enrique Campos. Y ahí tienen muchos tangos y todos terminan. Mira, voy a poner uno de Castillo con tangazo hermoso, que no sabés lo que se baila esto. En la milonga la gente se enloquece con esto, ¿viste? Una vez que suena las primeras compases, se llena la pista enseguidita. Vamos a meter el tango para que escuchen el final también de la orquesta de Ricardo Tanturi, que termina diferente a otras orquestas y también diferente a Miguel Caló. Miguel Caló era con el pianito de Osmar Maderna, prim, prim, y acá tenemos a Ricardo Tanturi con Alberto Castillo. Pocas palabras. Pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable, Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Y escuchamos este final de la orquesta de Ricardo Tanturi. ¿Lo escuchaste, fan Santi, cómo termina? Qué belleza, ¿eh? ¿Viste qué tangazo? Sutileza. No, total. Termina con la última tecla del piano, ¿eh? Mira, mira, vamos a escucharlo de vuelta al final. Entonces, a los bailarines y bailarinas, cada vez que están bailando y escuchen el final con la tecla del piano, tiempos después, no chan chan, sino chan. ¡Pong! Es Ricardo Tanturi. Puede ser con Alberto Castillo o con Enrique Campos, pero es Ricardo Tanturi. Vamos a escuchar ahora. Sebastián, cuando planteó a bailar con vos, sí. Mi hermano mayor, Tanturi era de los que más le gustaba bailar. Es que es re bailable. Tanturi. Vos acá suena. Suena Ricardo Tanturi y la pista se pone enseguidita nerviosa. Mirá, y para compararlo, vamos a escuchar a Enrique Campos, el uruguayo, para ir rematando ya, porque ya nos vamos a despidiendo, con un tangazo que es muy bonito, también muy bailable, y para escuchar ese final de la orquesta Tanturi también con Enrique Campos, con el tango Ivón, grabado en 1945. Y ya para despedirnos, Santi, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Te tendremos acá la semana que viene? Hasta la semana que viene. Sin falta. Qué grande que sos. Agradecido, por supuesto, del espacio y del cariño. Gracias a todos los que insisten, vuelva a Santiago. No paran, no paran. Acá estoy. Qué grande que sos, Santi. Te mando un abrazo y un beso enorme. Acá desde Gijón a Buenos Aires. Dedicado también con todo el cariño a nuestro amigo Raúl. Exactamente. Que me hizo un regalito ahí entre semana y estoy muy agradecido con él. Un besito, Raulín, un querido. Un abrazo muy especial al poeta. Ah, sí, al Malcri, el poeta al Malcri, que también está trabajando ahora en la tabacalera. Está ahí, ahora mismo está trabajando, bueno, el muchacho. Ayer estuvimos tomando unas cuantas birras, hablando de la vida. Bueno, un día de esto levantan la copa por mí, ¿sí? Siempre, si hay que levantar la copa, se levanta enseguida, Santi. Hermanito, bueno, te mando un abrazo enorme. Estamos con el tango Ivón y nos despedimos a todos. Buena semana y nos vemos en 7 días. O nos escuchamos. Tembló tu voz herida diciendo adiós. Después tus ojos bajo el negro sombrerito de castor lloraron nuestra separación. Y es esta pena, mi linda Ivonne, que araña siempre mi corazón. Mis juveniles primaveras no podían comprender ni razonar mi gran error. ¿Dónde andarás, Ivonne? De calle en calle mi amor te nombra. ¿Dónde andarás, Ivonne? De barrio en barrio te busco a Londres. Y me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra. Y con razón, Ivonne, y yo sangrando sin tu perdón. Me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra. Y con razón, Ivonne, y yo sangrando sin tu perdón. Llegó James Lederland, guitarrista y voz, que fue lo que ya definitivamente, digamos que la banda se estabilizó. Y ahí grabaron el primer álbum, Those Who Are About to Die Salute You, los que van a morir te saludan, allá por 1969. Y también el segundo álbum, que lo tengo aquí, que es una preciosidad de composición, lo que es en la estética. Es un álbum que se abre